resfrío que tengo yo, me desvela esta mañana. Mira que es de madrugada, nadie hemos dormido tú y yo. Quita del medio esa almohada y acércate más, mi amor. Quita del medio esa almohada y acércate más, mi amor. Martín Benítez, hermano mío. Levántate que la niña hace rato despertó. Levántate que ya al día hace rato despertó. También servía y hasta la niña.